11 de la mañana y 37 minutos, tiempo de abrir un bloque internacional, como lo anunciábamos desde temprano, en esta ronda de contactos de cierre del año, de balances de este 2020 tan particular. El gusto de recibir a un compañero de camino, de luchas de América Latina desde hace muchos años de esta radio, como es Narciso Issa Conde, del movimiento camañista de República Dominicana desde Santo Domingo, en el Caribe. Buen día, Narciso, un gusto recibirte. Buen día, igual estar en contacto con ustedes, con el pueblo uruguayo, con los pueblos del mundo, a través de Radio Centenario, que ya es parte de nuestro quehacer y de nuestros quereres, ¿no? Bueno, es un orgullo para nosotros tenerte, formar parte de los compañeros a los que apelamos en distintas partes de América Latina y del mundo para analizar la realidad en este año tan duro, tan complejo en el mundo, y nos imaginamos que República Dominicana no ha escapado a esto, Narciso, como hemos hablado contigo en otras oportunidades. Claro, claro. Concluye un año muy, muy difícil, y yo diría que agobiante, ¿no? Por todo lo que ha implicado para el pueblo dominicano, y no solo, ¿no?, para todos los pueblos de América y del mundo, el agravamiento de la crisis de salud y su degradador impacto económico-social en el marco de una multicrisis capitalista que viene de lejos, de una pandemia, ambas manipuladas para empobrecernos, para enfermarnos, para matarnos, remodelando, concentrando y potenciando a la vez el poder y la voracidad del gran capital transnacional y local, y además agravando todos los males de la gestión de una partidocracia que le sirve, que se pliega a esos designios. Subrayo que estamos frente a un agravamiento de la crisis de salud, porque la pandemia, tempranamente en marzo ya, en el caso de nuestro continente y de República Dominicana, devela todo el deterioro que se había producido a partir de las políticas neoliberales en los sistemas de salud del continente, y especialmente en el caso dominicano, ¿no? De manera que el impacto fue todavía mucho mayor en los países carentes de un sistema de salud con una impronta social fuerte, como era específicamente nuestro caso. Yo puedo decirle a ustedes que la situación en términos de contagio, de muerte, de positividad de República Dominicana ha sido, con altos y bajos, muy superior a todo el Caribe insular junto. Es decir, se suma Cuba, Puerto Rico, Jamaica, que con Dominicana forman lo que se llaman las Antillas Mayores, y todas las llamadas Antillas Menores por su tamaño, por su población, y República Dominicana tiene más muertes, más contagios y una positividad mucho más alta. Y respecto a Haití, por ejemplo, Narciso. Haití que contaba. Es decir, nosotros estamos muy, muy por debajo, muy por encima en términos de contagio y de muerte que Haití. Haití logró cerrarse mucho más, a pesar de todas sus precariedades, mayores que la de acá, y manejó mucho mejor la pandemia. El tema no es simplemente el impacto de la pandemia, es cómo se maneja. Claro. La cosa es tan grave aquí, pudiéndose evitar incluso, que mira, el aporte que pudo dar Cuba a contrarrestar la pandemia, ya demostrado con su propio accionar en su propio país, era de un valor incalculable. Y este gobierno, plegado a la política de Estados Unidos, para no irritar a los Estados Unidos, al poder imperial, no ha accedido en nada a todos los pedidos que se han hecho desde la sociedad dominicana para solicitar la cooperación de Cuba, que siempre ha estado presta a hacerlo. Igual también lo de China. Eso en relación con el tema agravamiento de la crisis de salud, de una crisis que venía, como decía, de muchos años antes, ¿no? Y viene todo el impacto del agravamiento de la crisis de salud sobre la crisis general del capitalismo y su expresión en la República Dominicana. Aquí ha tenido toda la característica, y pienso que en muchas partes del mundo, como de una especie de ajuste drástico, muy superior a lo que aplicaba y aplica el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en el marco de las políticas neoliberales. Claro, el Fondo, el Banco Mundial, Estados Unidos, las superpotencias capitalistas están detrás de toda esta política. Pero, y además, ya manejando ese ajuste que provoca el coronavirus, ¿no? En términos automáticos, al obligar al recogimiento en gran escala y paralizar y semiparalizar sectores, viene entonces el desempleo y el subempleo brutal. Que incluso con las aperturas económicas se atenúa un poco, pero muy lentamente. En el caso dominicano, también la característica de la economía dominicana, muy frágil en sus relaciones con el mundo, todo el tema del rol que juega el turismo en República Dominicana está muy deprimido todo esto, ¿no? Bueno, la CEPAL está hablando de una depresión económica de casi el 6, más del 5%, casi el 6% de descrecimiento. Lo cual decía, yo creo que será, en general va a ser más. Eso ronda el 7%, ¿no? Ya finalizándose el año, iniciándose otro. Y ahora con el elemento adicional de que la manera como maneja el gobierno dominicano y el Estado en sentido general el tema de la pandemia, dándole prioridad a lo económico y sin un plan específico que reduzca progresiva y sostenidamente la pandemia, vienen los repuntes. Ahora estamos en medio de un repunte. Ayer fueron más de casi 1.500 contagios. Y en el fin de semana más de 3.000 contagios. Se han reducido un tanto las muertes porque la experiencia acumulada a nivel mundial y las presiones sobre los protocolos médicos han logrado mucho más eficacia, ¿no? Actuar más a tiempo, todo esto. Sin embargo, en el fin de semana hubo 8 muertos más. Estamos por bastante por encima de los 2.000 muertos. Cuba tiene 139, para que ustedes tengan una idea, ¿no? Nosotros estamos en los 2.300 aproximadamente. Y ahora con este repunte, porque todo el manejo económico en la época de Navidad, bueno, determina que la prioridad sea la economía y no la salud. Todas las recomendaciones que ha hecho el Colegio Médico han sido pasadas por alto. Hay una dinámica de las políticas gubernamentales y de los grupos de poder económico, algunos de ellos acumulando enormes riquezas, como pasa en general a nivel global y en Estados Unidos. Un grupo de grandes empresas, de grandes consorcios, que aprovechan incluso la misma pandemia por la característica de su producción, de sus mercancías, para hacer, como decimos, su agosto, ¿no? Y multiplicar fortuna. Entonces estamos en medio de ese cuadro, naturalmente más limitado en la lucha, porque la lucha de calle tiene sus riesgos, se aplica, se producen determinadas iniciativas, la gente de toda manera protesta, no hay una cultura educativa para también no violentar determinadas normas elementales con el tema de la pandemia. Estamos permanentemente al borde de un rebrote. Incluso con muchos temores de que pueda producirse en grande a la luz de la conmemoración de las Navidades y del Año Nuevo. Ese el cuadro así en sentido muy, muy general, una pincelada. Bien. Que creo que no se diferencia mucho de lo que pasa en muchas partes. Ahora, además, impactado el país porque los países con que tienen más relación, los países europeos y Estados Unidos, están en pleno rebrote, ¿no? Exacto. Y todo eso también retrasa todo el tema del turismo y todo esto. Hay una... Sí. No, sí, Narciso, además de este panorama, como vos decías, en pinceladas gruesas, algunos temas que queremos plantearte para evaluar en forma resumida, que no habíamos llegado a conversar contigo, por ejemplo, cómo avizorar el año entrante respecto a Estados Unidos con el cambio de gobierno. Narciso, ¿qué expectativas caben hacerse? Bueno, yo creo que viene un reajuste limitado de la política exterior de Estados Unidos. En lo esencial, no va a haber variaciones sustanciales. La visión de ambas cúpulas, de los dos partidos dominantes en Estados Unidos y de los grandes grupos de poder económico, es que nuestro continente es definitivamente su patio trasero. Aplicarán la política de dominación con menos descaro, posiblemente con más habilidades, con más inflexiones, esa combinación que ellos saben hacer los demócratas de poder suave, poder duro, pero en fin de cuentas con una determinación de que no avance los procesos de soberanía que de toda manera están teniendo una enorme actualidad. Es decir, la política Trump frente a Venezuela tuvo fracasos estrepitosos, porque ya evidentemente el mundo es otro, el poder de Estados Unidos está en una fase de decadencia que no la va a contener el Partido Demócrata, es un proceso progresivo que se sigue acentuando. Y siempre las decadencias implican mucho más agresividad, porque provocan desesperación en los grupos de poder. La unipolaridad soñada por Estados Unidos se ha venido abajo, la emergencia de China, la emergencia de Rusia como potencia militar, todo el tema de las potencias medianas tipo Irán, su incidencia en el continente... El nuevo bloque polo que se forma a escala mundial de países plenamente soberanos o en vía de conquistar su soberanía es un factor que va a seguir operando con mucha intensidad y claro, nos sentimos también alegres porque previo incluso a este cambio político en los Estados Unidos se ha producido la victoria en Bolivia, el gran triunfo del pueblo venezolano, que finalmente disolvió la agresión mayor que estaba planeada para el mes de octubre, para antes de las elecciones. La crisis interna de los Estados Unidos se sigue profundizando, eso también lo limita. De manera que yo creo que hay una oportunidad, la decadencia del imperio y de todo el sistema imperialista occidental, porque no solo se trata de Estados Unidos, es una enorme oportunidad para los pueblos que están luchando por su soberanía y el cambio social. Yo creo que en el caso dominicano eso es muy, muy importante, porque nuestro país, nuestro pueblo hizo prácticamente la segunda revolución triunfante de carácter democrático popular después de la revolución cubana en el Caribe, frontera imperial. Esa revolución fue bloqueada, fue obstruida por una intervención brutal de los Estados Unidos, 42.000 marines, sustituyeron prácticamente las Fuerzas Armadas que fueron derrotadas, se había formado un nuevo ejército, pero esa contrarrevolución ha marcado toda la dinámica posterior de los últimos 55 años. De manera que para nosotros poner la mirada en términos del continente y del mundo es sumamente importante, porque lo que está pasando a nivel mundial en términos de la pérdida de poder, de la hegemonía absoluta que tenía Estados Unidos, es muy favorable para nosotros, que además los cambios políticos que se producen y que se han producido, como este más reciente, que olvidaba mencionarlo en el balance, es un cambio de rostro, es un cambio de partido, es un cambio de un partido de derecha por otro de derecha, con políticas neoliberales, con nuevos estilos, ahora con mucho más preeminencia del capital privado, que prácticamente tiene puestos claves en el gobierno, aplicación de políticas neoliberales duras. Nada de eso va a ser atenuado por el ascenso demócrata. Bien. El tema de las privatizaciones, acelerar más procesos de privatizaciones, las alianzas público-privadas. Me parece que ese patrón va a estar muy presente en todo el continente y lo vamos a tener que enfrentar con mucha energía. Y vale recordar, Narciso, junto con este panorama de Estados Unidos en la actualidad, queríamos especialmente en estos minutos finales del contacto que no se nos pasara por alto un aniversario de estas horas, de esos que siempre hay que traer al presente, que fue la invasión de Estados Unidos a Panamá en días como estos, en torno al 20 de diciembre empezó en 1989, ¿no? Que en términos históricos es hace muy poco tiempo. Sí, claro. Y además le trae a uno ese recuerdo vivo de la masacre en el barrio del Chorrillo, ¿no? De cómo lo brutal que fue esa intervención contra el pueblo panameño, simplemente por la misma razón, porque estaba en plan de soberanía y afirmar su soberanía, y fue invadido brutalmente. Claro, yo quiero insistir en que lo de Venezuela demuestra que ya no le es tan fácil a Estados Unidos recurrir a eso. Claro, hay diferencias. No es lo mismo una isla pequeña que un país continental. En fin, hay su característica distinta, siguen existiendo los riesgos. Debe profundizarse mucho más ese proceso de decadencia para que la emergencia sea mucho más generalizada de los pueblos en plan de reconquista de su soberanía, de los cambios sociales, de lo que puede llamarse toda la fase de transformaciones posneoliberales. Esos son los grandes temas del presente, ¿no? Y lógicamente para nosotros los revolucionarios marxistas, comunistas, socialistas, todo el tema de sembrar socialismo en el marco de toda esta pelea, de toda esta lucha, de toda esta rebeldía. Las rebeldías son ahora mucho más en abanico, podemos decir, un componente de arcoíris social mucho más amplio, porque el capitalismo ha reforzado, ha hecho mucho más funcional a su dominio todas las opresiones, la opresión de género, la opresión de generaciones, la política racista. Eso no varía sustancialmente en términos de las grandes políticas de Estados Unidos hacia la región, independientemente de que uno lo puedan hacer con menos descaro que otro y con más habilidades. Es diferente, claro está, cuando el rostro es un rostro neofascista, claro, determinante, ¿no? A cuando tiene más capacidad de engaño. Pero en fin de cuentas, los intereses que determinan todas estas políticas van a estar muy presentes en la política de Estados Unidos, por sus grandes debilidades también se van a tornar cada vez más agresivas, tanto a lo interno, donde tienen una crisis muy profunda, como en lo que ellos llaman su patio trasero, que está en rebeldía y que va a seguir en rebeldía. Buen dato para tener presente cuando miramos hacia este 2021 que está empezando, Narciso, que está ahí para empezar, que va a exigir en medio de los meses, más allá de las vacunas, de los meses que queden de la pandemia, un reenvío de la lucha de los pueblos, ¿no? De nuestros pueblos. Algunos se están cambiando de presidentes, otros han logrado tirar a presidentes por su movilización, como el caso de Perú. Será un año donde habrá que reconcentrar en la lucha de los pueblos. Claro, y eso que tú anotas es muy importante. Los pueblos han aprendido incluso a revocar presidentes fuera de los procesos electorales. Y eso es una gran conquista, es un ejercicio de un derecho democrático de gran profundidad. Y si se está dando en este momento con tantas dificultades para la lucha, para la movilización, imagínate ya a partir del impacto de esta crisis sobre estas sociedades, cuando las posibilidades de la acción de calle sean mucho mayores. Yo creo que estamos entrando a un nuevo año de grandes peleas, de grandes luchas, ¿no? Y donde habrá que potenciar la protesta con las propuestas, con la propuesta de cambio. Hay una tendencia a la politización en gran escala de los movimientos sociales y a la creación en consecuencia de fuerzas transformadoras muy diversas que van a tener un protagonismo muy significativo en todo esto. Naturalmente que con toda la inspiración del acumulado en el pasado reciente de nuestro pueblo. Muy bien. Narciso, hemos llegado al mediodía aquí en nuestro país. Ustedes creo que están con una hora menos en Dominicana. Sí, un abrazo desde Montevideo para vos, para los compañeros de la Izquierda Revolucionaria Dominicana y para ese pueblo, y con la certeza de seguir encontrándonos el año próximo. ¿Cómo no? No sin antes expresar muy brevemente nuestro homenaje a José Vicente Rangel, ¿no? Exacto. Ha sido un símbolo de la intelectualidad revolucionaria comprometida con los procesos de cambio en nuestro continente. Así que, y además reiterar, en un periodo en que la alegría brota de todas maneras, aún con el drama y la tragedia que tenemos, que eso es muy importante, que los cambios para ser de profundidad no pueden despreciar el amor y la alegría en épocas como esta y más allá. Tenemos que vincular la lucha al amor y a la alegría. Muchas gracias por todo, felicidades. Lo que vale en fechas como esta, que de todas maneras tiene un peso en el corazón de nuestros pueblos. Muy importante eso que decías. Un abrazo grande desde aquí, desde las tierras de Artigas, y hasta pronto, Narciso. Hasta pronto, sí.